La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Este es el día martes 16 de julio del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere oír las palabras de vida de Cristo. La porción bíblica que hemos estado estudiando en este devocional el día de ayer y el de hoy está en el libro de Romanos, en el capítulo 10, en el verso 17. Luego, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Hemos estado viendo entonces o iniciando esta enseñanza de la palabra de Dios al entender que Dios quiere que escuchemos su palabra. Dios, en segundo lugar, quiere que veamos su palabra. En tercer lugar, Dios quiere que entendamos su palabra. Y en cuarto lugar, Dios quiere que sintamos su palabra. Ahora, esta es no otra cosa más que una pequeña escalera, una pequeña escala, una mejor manera de decir que debo subir escalón tras escalón en aprender la bendita palabra de Dios, oír su palabra, ver su palabra, entender la palabra de Él y sentir la palabra de Él. Estas porciones son porciones que nos llevan a entender que hondura hay en la bendita palabra de Dios, pero quiero detenerme para poder introducir una parte que sé que le bendecirá y le podrá comprender de una manera más profunda. La porción está en el libro de los Salmos, en el capítulo 32, verso 8. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Este es un salmo que David registra, un salmo donde David, este hombre que escribió estas oraciones, este tiempo donde él pasaba, y Dios permitió que él lo escribiera porque usted y yo pasamos por los mismos casos, registra aquí la miseria interna de su corazón, un corazón que ha sido azotado, lacerado. Su felicidad y su alma están en un sentido divorciadas porque no se siente feliz, su alma se siente lejos. Sin embargo, se ha reconciliado con Dios y su alma está siendo sanada. Así que entre más dolorosa y estresante es la lucha del alma, es más gloriosa y poderosa la victoria que Dios nos da. Más transparentemente es el alma, se vuelve clara, gozosa, con corrientes dulces por causa de la ley de Dios, la ley del Señor, que, por decirlo así, correrá como ríos y apagará la sed de esta alma deseosa. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Este mismo versículo 8 del capítulo 32 de Salmos que estoy leyendo es la respuesta de Dios a la confianza que David tuvo, que colocó en Dios, y Dios le prometió hacer estas tres cosas para él. Y estas son las tres cosas que yo quisiera enseñarle a usted, porque cuando uno ama la palabra de Dios y la escucha, la ve, la entiende y la siente, Dios estará listo para bendecirlo a uno. Así que Dios le da su consejo, le enseña a David, y la palabra primera que le dice, te haré entender. Y qué bueno que el que nos hace entender las cosas es Dios. Amigo, muchos de nosotros queremos hacer entender a la gente a punta de golpes o de gritos o de situaciones que no siempre son correctas, a veces sobajantes para el otro. Sin embargo, mire la hermosura de Dios en su palabra. Él nos instruye, nos hace entender. La palabra aquí, instruir, es una palabra hebrea que se escucha en el hebreo fonético como sakal, que significa ser circunspecto, ser inteligente. Un ejemplo de este tipo de instrucción es la inteligencia infinita que el Señor nos muestra y desplegó a través de un hombre en la Biblia llamado Jacob. Cuando él iba a bendecir a sus hijos, a los hijos que tenía, los hijos de José, que eran a final de cuentas sus nietos, José, el hijo de Jacob, tenía dos hijos, Manasés y Efraín. Y si usted lee bien la escritura, va a encontrarlo en el libro de Génesis, en el capítulo 48, en el verso 1 al 22, podrá encontrar esta historia. Y aún encontramos aquí que a pesar de que Manasés era el primogénito, el Señor Dios le enseñó a Jacob a través de esta inteligencia, de este entendimiento, de esta instrucción, sabiamente, para que pusiera su mano derecha en lugar de Manasés, la pusiera sobre Efraín. Literalmente cruzó las manos y transfirió su primogenitura en el lugar de Manasés. Aun cuando su hijo José lo quiso corregir, él le dijo, no, déjame hacerlo, porque así es como Dios me dijo. Un muchacho que había sido el mayor, Manasés, no recibió la primogenitura, sino Efraín. Luego, cuando buscamos al Señor, Él nos instruye, nos da un deseo consciente y real, un propósito en su voluntad para la vida de cada uno de nosotros, dándonos su bendición para que podamos llevarla a cabo. Usted no puede siempre discernir a quién darle lo mejor o a quién darle la parte más grande o más pequeña. Usted debe dejar que Dios sea el que le instruya. La palabra aquí que encontramos, no solo te enseñaré, sino te instruiré, te haré entender y te enseñaré. La palabra enseñar es yará, que significa fluir como agua, como lluvia, significa informar, mostrar. Así que un ejemplo de esta enseñanza es mostrada también cuando Dios llevó a Jacob y a toda su familia después de que estuvieron en la tierra con una hambruna enorme. José, su hijo, que había sido vendido por sus propios hermanos, llegó a ser el segundo más poderoso hombre en la tierra después de Faraón. Este hombre, Jacob, llegó con toda su familia y encontró a José en Egipto durante este tiempo de hambruna. Y Jacob humildemente mandó a Judá, a José, su hermano, para que recibiera la enseñanza, para aprender dónde deberían morar en Egipto. Eso lo puede encontrar en Génesis 46:28. Entonces Jacob mandó a José. José, ¿qué significa alabanza? Y fue mandado a José, su hermano, para que le pudiera decir a su padre y a sus hermanos dónde deberían morar, dónde estarían las mejores bendiciones para ellos. Y así como entonces José recibió a Judá y le enseñó la tierra en que deberían morar, la tierra Gosén, que era una de las mejores tierras que había en Egipto, así cuando nosotros entonces venimos a Dios y dejamos que Él sea el que nos instruya, el que nos enseñe, entonces nos dará lo mejor. La palabra para Judá, el nombre de Judá, significa alabanza. Así que cuando nos acercamos a Dios y le damos alabanza, Él siempre, siempre nos dará lo mejor. Así que esta porción es un ejemplo hermoso. Y por último, quiero terminar con la escritura de este Salmo 32:8, donde le dice, sobre ti fijaré mis ojos. La palabra aquí hebrea para guiar, para fijar mis ojos, es guiar. La palabra es yaatz, que significa dar un consejo, significa consultar, determinar un propósito. Así que es precioso mirar cómo el Señor mira nuestros corazones cuando nos hemos arrepentido, cuando somos vigilantes. Él nos da su provisión, nos cuida desde su trono. Él mismo nos ayuda cuando viajamos sobre esta tierra a través del amor, luz y vida que Él tiene. Nos da seguridad, nos da amor, nos guía, nos da consejo. Entonces consulta qué hacer, qué tener lo mejor para nosotros. Jesucristo voltea a mirar a Pedro, este apóstol, después de que este tan vehementemente ha negado a Él, y sabe qué sucede. Sus ojos se encuentran con los ojos de Pedro, y cuando Pedro lo ve, empieza a llorar y sale para arrepentirse. Así que Dios nos ayude a que sus ojos sean puestos sobre nosotros. Qué mejor experiencia que Dios nos esté guiando a través de sus propios ojos. Número uno, nos hace entender, nos instruye. Número dos, nos enseña el camino donde debemos andar, y número tres, nos guía con sus propios ojos. Que Dios bendiga su tiempo y bendiga su vida. Dios lo guarde en todo tiempo. Amén y amén.